Oiga, Cerote, está la voz populi, carnal. La voz populi de la gran metrópoli. ¿Qué le va a pensar, güey? Un grupo de México y trajo una obra especialmente para personas con discapacidad visual. Entonces, todos los que entramos vendados. Entramos vendados y era una experiencia de percepción desde la escucha. Era una locura, eso fue una locura. Porque mira que desde el teatro también se puede pregonar, también se puede contar la historia de otras formas. Y hay algo muy interesante desde el teatro, y es que también son historias vivas, reales, donde se mantienen esas historias que los barrios hemos vivido de otras formas, con temas de violencia, de transformaciones, de gentrificación y de otras cosas que también hacen parte de nosotros. Bueno, en este momento estamos caminando por una calle principal que es Carabobo. Vamos rumbo norte, ¿no? Dirección hacia el norte. Hacia el norte. Estamos desde el centro hacia el norte. Acabamos de pasar del Parque Exploras al lado izquierdo y del Jardín Botánico al lado derecho. Bueno, aquí seguimos reportando con Rubén, que es nuestro nuevo locutor aquí invitado para este workshop que estamos teniendo hoy aquí desde Medellín. Entonces ya ahorita vamos a ir streaming, pero para el oyente imaginario, para las personas que luego nos van a escuchar este podcast, aquí nos vemos. Creo que me están llamando allá. Probando, probando, 1, 2, 3, 4. ¿Aló? Hola, hola. Probando, 1, 2, 3, 4. Aló, aló. Probando, 1, 2, 3, 4. Aló, aló, aló. La Vox Populi de la gran metrópoli. Seguimos hablando para prueba de sonido. Sí, así, así. Vamos a. La Vox Populi.